capítulo 4 del libro de Juan. Gloria sea el nombre del Señor. Vive el Señor. Gloria a Dios. Capítulo 4 del libro de Juan. Y vamos a estar considerando el versículo 10, versículo 13 y 14, 23, 24 y versículo 28. Amén. ¿Todo lo tienen? La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Versículo 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a ir al 28, pero antes de ir al 28 yo quiero que usted le dé la mano al que está al lado y dile, solo dile esto: para tener esto. Ok, vamos a leer el versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Vuelve a darle la mano al hermano que está a tu lado y dile: tienes que dejar eso. Ese es el tema. Para tener esto, tienes que dejar eso. Ese es el tema de esta mañana. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, Padre bueno, Dios de los cielos, te damos gracias. Gracias, Señor, gracias, porque una vez más tú me concedes desde este altar sagrado exponer tu palabra, Dios mío. Gracias, Padre amado, porque al mismo hemos subido temblando, Señor, consciente de que sin ti nada somos, Señor. Tú siempre has sabido glorificarte a través, Señor, de la exponencia de tu palabra. Y yo te pido que en esta mañana tú asistas a tu siervo y seas tú, Espíritu Santo, a través de los labios de tu siervo, ministrando a nuestras vidas, Señor. Yo necesito palabra, Dios mío. Este pueblo necesita palabra. Desde temprano, Señor amado, tú has estado moviéndote en este lugar, Señor, mostrándonos que algo especial has de hacer en este día. Señor, me pongo en tus manos, unge mis labios, mis cuerdas vocales, Señor, y que con voz sonora, Dios mío, con voz de trompeta, puedes poner esta palabra, Dios mío. Yo ato todo espíritu del diablo en los aires, Señor. Yo proclamo los aires limpios, las mentes, Señor amado, Dios mío, pasivas para recibir tu palabra. Señor, declaro sanidad, liberación y edificación a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, muy amables. Con permiso de Darío, puedo quitar. Gloria a Dios. El pasaje que nos concierne en esta mañana es un pasaje muy popular y muy conocido por todos nosotros. Es un pasaje muy predicado, hermano. Para mí, en toda la historia que llevo predicando, es la segunda vez que lo predico de este pasaje. Gloria a Dios, pero sí es un pasaje y somos conscientes de que muchos lo predican a cada rato y en muchas iglesias se predica sobre este pasaje. Todos conocemos a esta mujer y la conversación que tuvo con Jesucristo. También no podemos olvidar, según el texto que nos concierne, las diferencias sociológicas que existían en aquel entonces, donde la Biblia enseña y la historia enseña que samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. O sea, había una dificultad entre ellos. Unos creían, los samaritanos decían que el lugar de adoración era el monte Gerizim, donde ellos tenían la ciudad de Samaria. Pero verdaderamente el Señor Jesucristo le dijo a esta mujer que la salvación venía de los judíos. Y el verdadero monte de adoración estaba en Jerusalén, que era el monte Sión. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Fue en este lugar y en esta controversia que la historia se comienza a desarrollar. Y una de las cosas que cuando analizamos y vemos todo este texto en la conversación de Jesucristo, vemos con esta mujer, vemos cierta hostilidad entre ellos dos, o sea, cierta dificultad y discrepancia, especialmente de parte de la mujer que trata pues de cuestionar a Jesucristo y confrontarle con asuntos religiosos, lo cual no era el interés de Jesucristo en dialogar con ella. Una de las cosas interesantes en medio de todo esto, de este caos y de esta confusión que existía entre samaritanos y judíos, era que había un elemento bien singular y profundo. Cuando esta mujer comienza a hablarle de asuntos políticos y asuntos religiosos a Cristo, y comienza a debatirle sobre la teología, entre comillas, de ella, ella no pudo percatarse en ese momento de que el interés de Jesucristo era otro. Ella vino al pozo a buscar agua, pero Cristo vino al pozo a tener un encuentro con ella. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Alabado sea el nombre del Señor. Y esto lo quiero hacer resaltar, porque cuando Dios va a tener un encuentro con una persona, hermano, cuando Dios tiene y se planifica desde la eternidad tener un encuentro en el tiempo de Él con una persona, Él no lo avisa. Él no te envía un memo, te envía un papel diciéndote, oye, voy a tener un encuentro contigo ahorita. Él aparece y tienes un encuentro con Él. Cuando Dios vino a mi vida hace muchos años atrás, yo me acuerdo que vino de una manera sorpresiva, me dio un ataque al corazón, pero en esa noche, lo menos que yo pensaba, cuando empezó el corazón a fallar, lo menos que pensaba que en ese momento ya Dios había predeterminado. El diablo trató de destruir mi vida, pero Dios había predeterminado ya esa noche encontrarse conmigo. Y esto es importante, gloria sea el nombre del Señor, porque a veces nosotros nos olvidamos de que Dios es real y verdadero, y que el hecho de nosotros existir, el hecho de que tú estés ahí sentado en esa silla, es porque Dios tiene un propósito contigo. Tú no estás en esa silla sentado por casualidad. Tú no has venido a este lugar por pura casualidad, o porque te invitó el hermano o la hermana. Tú has venido a este lugar porque el Señor desde antemano se ha predicho, se ha propuesto tener un encuentro personal contigo. Y yo quiero que nosotros pongamos atención a este mensaje. Y yo voy a empezar desde antemano a cortar este asunto, para que nosotros entendamos, hermano, en este día, olvídese del día de ayer. Yo me voy a olvidar del día de ayer, me voy a olvidar de la semana pasada, yo me voy a concentrar en este día, e identifiquémonos con aquella mujer que salió de su casa hacia un pozo a buscar agua. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Tal vez estamos acostumbrados como aquella mujer. Tal vez muchos en esta iglesia están acostumbrados al venir al templo para cumplir con un día más. Tal vez muchos de nosotros estamos acostumbrados a venir al templo y decirle, Señor, te di dos horitas. A lo mejor ayer no pude darte nada, antier no pude darte nada, pero hoy domingo separé estas dos horas para ti. Y nos creemos que Dios se conforma con eso. Y nosotros nos conformamos con darle tal vez un cierto tiempo, unas migajas al Señor, pero el plan de Dios es otro. El Señor no se interesa por lo que tú le des, el Señor se interesa por lo que Él quiere darte. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Lo importante aquí no es lo que tú le des al Señor, hermano. Nosotros podemos ayunar, orar, podemos buscar el rostro de Dios, vive el Señor, y la situación seguir igual. Lo importante es lo que Dios está dispuesto, y dice en su palabra que está dispuesto a darnos. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Alabado sea el nombre del Señor. Hay una gran diferencia en este pasaje, en el acercamiento de aquella mujer a Cristo, al pozo. Aquella mujer vino al pozo no consciente de lo que iba a suceder ese día. Pero la Biblia nos enseña que Cristo vino a aquel pozo, ¿por qué? Porque le era necesario. La mujer no sabía lo que iba a pasar, pero Cristo sí sabía lo que iba a pasar. Tal vez tú no sabes lo que iba a pasar o lo que va a pasar en tu vida hoy o mañana o pasado, pero sí Cristo sabe lo que va a pasar en tu vida hoy, mañana, pasado, pasado, mañana, de aquí a un año, Él sabe. Y hoy la Escritura dice, cuando el Señor Jesucristo se propuso, dice que le era necesario, y yo quiero adelantarme un poquito, Cristo nunca llegó a Samaria, ¿sabe? Cristo llegó a Samaria a través de aquella mujer samaritana. Él se quedó afuera de Samaria. Pero le era necesario pasar por Samaria. Yo quiero decirte, Iglesia Benecer, que hoy le ha sido necesario a Cristo pasar por este lugar. Le ha sido necesario. Y algo llamativo de este asunto, y especialmente de esa palabra necesario, es que Jesucristo nunca se movió por casualidad. Ninguno de los movimientos del Señor fueron algo, un acto mecánico, nunca. Todo lo que dijo, lo que hizo, todo lo que miró, todo lo que habló, lo hizo con un propósito. Donde quiera que Jesucristo se movía, dice la Escritura que los vientos, las tormentas tenían que parar. Donde quiera que Jesucristo se movía, los enfermos eran sanados. Donde quiera que Jesucristo se movía, los endemoniados eran libertados. Donde quiera que Jesucristo se movía, aleluya, los muertos eran resucitados. Donde quiera que Jesucristo se movía, los ciegos recibían vista. Donde quiera que Jesucristo se movía, los cojos caminaban. Donde quiera que Jesucristo se movía, algo tenía que suceder. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar la gloria del Señor? Alabado sea el nombre del Señor. No se movía por casualidad. Todo tenía un propósito en su vida. Le era necesario pasar por Samaria. Y hoy al Espíritu Santo le ha sido necesario pasar por este lugar. Tal vez no pueda llegar a Samaria, a tu ciudad. Tal vez no pueda llegar físicamente a tu casa. Tal vez no pueda llegar, y estamos hablando en un sentido hiperbólico, porque para el Señor no hay barreras. Él llega en todo lugar y está en todo lugar. Yo quiero aclararte algo, y es que el Señor se está interesando por ti para que tú llegues a ese lugar. Tienes una dificultad, tienes un problema en tu hogar, tienes un problema con tu mamá, tienes un problema con tu hermano, tienes un problema con tu hijo. El Señor te necesita a ti, se ha interesado, vive el Señor, se ha interesado en ese Samaria, pero te va a usar a ti para que llegues a ese Samaria. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Ahora, fíjese de la que la Escritura dice que le era necesario, rompió con la agenda que tenía con sus discípulos. Los sorprendió, fue una sorpresa para ellos. Ellos tuvieron que seguir su camino. Pero Jesucristo dijo: me es necesario pasar por Samaria. Y la Escritura dice que se acercó al pozo de Jacob. Y que cuando llegó al pozo de Jacob, en el versículo 6 dice que se sentó junto al pozo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Gloria sea el nombre del Señor. Se sentó junto al pozo. Óigame, mire bien lo que es esto, hermano. Jesucristo le es necesario pasar por Samaria. El que no escatimó linaje alguno, el que no escatimó ser Dios Rey, el Dios con nosotros, Emmanuel, el Salvador del mundo, rompe con la agenda de su día, con la importancia de su venida a esta tierra. Detiene de momento el reloj de su andar. Vino con un ministerio poderoso, 3 años de ministerio, para comprar al hombre, para redimirlo y libertarlo del pecado. Y ese día específico decide detener todo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Y se interesa por una mujer que la Escritura nos declara, vive el Señor, no nos declara el nombre, una mujer sin nombre. Y cuando estudiamos la vida de esa mujer, era una mujer, fíjense bien, que la Escritura dice que había tenido 5 maridos y ahora estaba con otro. Quiere decir que 6 hombres habían pasado por su vida. 5 problemas en un pasado y 1 problema en el presente. Entonces pueden alabar al Señor. Y el Señor sin importarle su agenda, sin importarle la importancia de su persona, él no tenía por qué hacer eso. Y yo te voy a decir una cosa, él no tiene por qué hacer eso en esta mañana. Detener su agenda, toda la agenda que ha tenido para seguir haciendo, detenerse para venir a esta iglesia en esta mañana, aleluya, porque le ha sido necesario. Tal vez tú, un hombre, una mujer sin nombre, insignificante, a lo mejor el que está a tu lado te desprecia, a lo mejor el que está a tu lado te critica, a lo mejor el que está a tu lado te rechaza, a lo mejor tu esposo no puede considerarte, a lo mejor tu esposa no puede darte el amor que tú mereces, aleluya, a lo mejor tus hijos te han traicionado, a lo mejor tienes una lucha y una carga tan tremenda y tan grande en tu vida que no puedes caminar, y has llegado a este templo cansado, has llegado a este templo abatido, has llegado a este templo triste, has llegado, aleluya, queriendo soltar los guantes, has llegado a este lugar, aleluya, cansado del camino. Pero yo quiero decirte una cosa, a lo mejor te crees insignificante, a lo mejor te han creído insignificante, pero el Señor ha detenido la agenda de su reloj y se ha propuesto pasar por este lugar porque tiene un interés contigo. El mundo te rechaza, el mundo te señala, los demonios te fusilan, el diablo te critica, pero el Señor se ha interesado en ti en esta mañana. ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar la gloria de Jehová? Alabado sea el nombre. El asunto es que tú no sabías eso. Tú viniste al templo, aleluya, tal vez para saciar tu sed física. Llegaste a este templo tal vez por salir de la monotonía de tu hogar. Tal vez llegaste a este templo por el exceso del problema y de la prueba y de la lucha y de la batalla, aleluya. Tal vez tú viniste a este templo para cumplir y que el pastor te vea. Pero yo quiero decirte una cosa, antes de que tú llegaras a este lugar, ¿cuántos pueden alabar al Señor? Antes de que tú y yo llegáramos a este lugar, ¿cuántos pueden levantar su mano y adorar la gloria de Jehová? Yo siento al Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Aleluya. Yo, hermano, sentía desde temprano, sentía algo aquí especial, ¿sabes? Gloria a Dios. Antes de que tú y yo llegáramos a este lugar, antes de que tú y yo llegáramos a este lugar, ya Jesucristo se había previsto que le era necesario pasar por la iglesia Ebenezer, aleluya. Antes de que tú llegaras a este lugar, Él había detenido su agenda para aparecer a este lugar y tener un encuentro contigo y conmigo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Alabado sea el nombre del Señor. Ya estaba sentado aquí. Aleluya. Sentado junto al pozo. Es importante que el Salvador del mundo, sentado junto a un pozo. Y cuando nosotros pensamos en Cristo sentado, la Escritura nos revela muchas ocasiones en que Cristo se sentó. Una ocasión se sentó. Y es la más que me gusta para servir. Servir a la mesa a sus discípulos. Luego de servirle, vive el Señor ponerse una toalla, bajarse y comenzarle a lavar los pies a sus discípulos. La Biblia enseña de que Jesucristo se sienta a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Y yo quiero decirte que aunque tú veas en muchas ocasiones como que hay silencio, que la persona que se sienta, en muchas ocasiones usted la ve y cuando yo me siento a observar y a meditar. Y puede ser que hasta este día tú has sentido silencio en tu vida, en tu problemática. Puede ser que tú has dicho, pero ¿qué pasa, Señor? ¿Qué sucede? Que tú no llegas a tiempo. ¿Qué pasa, Señor? Que estoy en esta dificultad y salgo de esta y se me presenta otra y se me agranda aún la que tengo. ¿Qué pasa, Señor, que salí de 5 problemas en un pasado a duras y a tientas y ahora estoy en este problema y no puedo salir de esta situación? Pero cuando Cristo está sentado no implica que está sin movimiento. Cuando Cristo está sentado, y lo miramos en la Escritura, se sienta para servir, se sienta para interceder, se sienta para clamar. Ahora mismo Jesucristo está a la diestra de Dios tomando carta de nuestras dificultades, de nuestros conflictos, de nuestras batallas. Señor, guárdalo, Señor, protégelo. Señor, tú sabes que yo di mi sangre por él. Dios mío, es débil. Dios mío, aleluya, ha fallado. Dios mío, ha caído. Tú sabes que no puede darme, aleluya, lo que yo requiero que él me dé, aleluya. Pero Señor, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho yo quiero ponerle, aleluya. Señor, mira la lucha que tiene, mira el conflicto, es un ser humano. Tú sabes que yo fui tentado en todo, pero sin pecado. Yo di mi vida por él, yo pagué el precio por él, yo me intereso por él. Señor, yo estoy dispuesto a ponerme en la brecha por Daniel Rivera. Yo estoy dispuesto a ponerme en la brecha por Darío Molina. Yo estoy dispuesto a ponerme en la brecha por Adrián. Yo estoy dispuesto a ponerme en la brecha por la iglesia de Benecer. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Jehová? Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Sentado junto al pozo. Sentado junto al pozo. Esperando que. Esperando. Mire la imagen, hermano, de un Salvador sentado. En inglés, sitting Savior. Sentado. Esperando que llegue el líder que le ha dicho al Señor, no trabajo más. Sentado, esperando que llegue la madre que lleva años sufriendo por sus hijos. Sentado por el hermano, aleluya, que está cansado de sus cargas y de sus problemas. Sentado por el hermano que le ha dicho al Señor, Señor, si tú no haces un milagro, yo creo que no puedo seguir más. Sentado por el hermano que el diablo lo señala y le ataca la mente a cada momento, qué pequeño tú eres, qué chiquito tú eres. Tal vez te señala y te dice, mira, no puedes predicar. Tal vez te señala y te dice, no puedes cantar. Tal vez estás atado, te ha atado con las manos, te ha atado las piernas, como ató el diablo, aleluya, Pablo y a Silas en aquel calabozo. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana, hermano. Algo que el diablo no puede atar. Puede atarte las manos, puede atarte los pies, pero él no puede atar tu lengua para que tú abras tu bocota, aleluya, y le alabe la gloria de Jehová. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Sentado esperando porque llegara a quien él quería suplirle un milagro. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Dios esperando por nosotros. A veces nosotros no podemos percatarnos. ¿Qué iba a saber aquella mujer? Muchas veces no podemos visualizar a Dios esperando por nosotros. Yo quiero que usted entienda esto, hermano. Porque en muchas ocasiones Dios espera. Dios tuvo que esperar en la Biblia 80 años por Moisés para que se ubicara en el lugar correcto y él poder utilizarle. 80 años. Tuvo que esperar varios días por Jonás para que tuviera Jonás un quebrantamiento y reconociera que el Señor lo había llamado para que predicara un mensaje simple de 7 palabras. Dentro de 40 días Nínive será destruida. 3 días esperó. Y mire qué cosa, que tal vez tú estás diciendo, Señor, pero es que el hermano es mejor que yo. Señor, pero es que el hermano es mejor que yo. El hermano lo hace mejor que yo. Señor, pero mira, es que aquel hermano, aquella hermana, aquella persona. Pero yo quiero decirte una cosa, hermano. Cuando Dios se propone algo con una persona, a él no le importa el nombre que tú puedas tener o no tengas. Si él se interesa por ti, él te va a buscar a ti. Si él se interesa por ti, él te va a perseguir a ti. Si él se interesa por ti, él va a hacer un milagro en su tiempo, en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es algo irónico y algo fuerte, pero yo quiero decirle una cosa, hermano. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Mire nada más Jonás, mire Sansón. El Señor pudo haber destruido a Sansón y no usarlo más, sin embargo, sin sus ojos, habiendo perdido la vista, aún no teniendo la vista, Dios supo utilizarlo. El Señor pudo coger a David, óigame, que este hombre, no hay hombre sanguinario que haya sido más sanguinario que David en la Escritura. Un hombre que adulteró, mandó a matar al hombre, aleluya, de la mujer que él se enamoró. Un hombre que cuando nació el hijo, aquel hijo, se metió en ayuno a apelar, aleluya, a la misericordia de Dios, en ayuno, tratando de apelar por la misericordia de Dios. Mas sin embargo, la Biblia dice, óigame, si hubiéramos sido nosotros o nuestros concilios, hubieran puesto a aquel hombre y lo hubieran, tal vez lo hubieran mandado al infierno por lo que hizo, porque no solo adulteró, sino mató. Con alevosía planificó, mas sin embargo el Señor se propuso seguir bregando con David, seguir utilizándole. Óigame, y la grandeza de este asunto es que de la simiente de David vino Jesucristo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? El diablo te puede estar señalando, y estoy seguro que en esta mañana hay muchos que el diablo le ha estado atacando la conciencia. Le ha estado atacando las mentes, aleluya. Le ha estado poniendo desánimo para que no lleguen al templo. Le ha estado poniendo trabas, aleluya. Tal vez han escuchado comentarios, aleluya. Tal vez han escuchado bochinche, gloria sea el nombre del Señor. Pero yo quiero decirte una cosa, olvídate de ese asunto, porque al Señor le ha sido necesario pasar por tu Samaria. Al Señor le ha sido necesario llegar a este lugar, porque quiere que tú tengas un encuentro con Él. Se ha sentado, está sentado, waiting for you. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y adorar la gloria de Jehová? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué espera Jesucristo? Que cumplas tu ministerio. ¿Qué espera Jesucristo? Que termines tu liderato. ¿Qué espera Jesucristo? Que pongas sus cargas sobre Él. ¿Qué espera Jesucristo? Aleluya. ¿Qué le está esperando? Que tú recurras a Él. Que dobles tus rodillas. Que llegues al templo. Que seas más responsable. ¿Qué espera Jesucristo? Que te deje de la crítica. Que te deje del enojo. Que te deje de la contienda. Que te deje del celo. Mira, si el hermano que está a tu lado crece, ¡gózate! ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Llegó ayer, déjalo que crezca. Cada vez que yo veo a un hermano aquí que llegó los otros días y el Señor lo está utilizando, en esa esquina ahí sentado le digo, Señor, que crezca y yo mengüe, que crezca y yo mengüe, porque a la larga el crecimiento de él me va a dar crecimiento a mí. ¡Asamaya sójalo, abá! ¡Shakaya sójalo, amá! ¡Bendita sea la gloria de Jehová! Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Mire, hermano, si hay hombre, si hay hombre, si hay ministro, si hay evangelista en esta tierra que puede tener su agenda llena, soy yo. Si yo quisiera, yo tuviera mi agenda llena todos los días, que Darío no me vería aquí nunca. Y no solo aquí, hermano local, pudiera estar metido en Centroamérica y Suramérica predicando la palabra del Señor. Pero yo le dije al Señor, Señor, cuando tú quieras que yo predique en la iglesia, tú vas a poner el sentir en mis pastores, porque son mis pastores, es mi amigo, pero es mi pastor. Y yo se lo digo, y cada rato yo me siento orgulloso del pastor que Dios ha puesto a mi lado. Bien orgulloso, hermano. Y cada rato le digo, Darío, olvídate de mí. Dale oportunidad a los hermanos que se desarrollen, porque usted sabe que el ministerio no lo da el pastor, el ministerio lo da Dios. A mí me ungió Dios, a mí antes de que el hombre humano me ungiera, el Señor me ungió. Me acuerdo en una ocasión, entré a Radiovisión Cristiana un cuarto y mientras estaba orando, cuando ni pensaba ser evangelista, orando y de momento como a eso de las 2 de la mañana entra un hombre y dice, hermano, Dios me ha mostrado que a este hombre hay que ungirlo, y me hicieron una rueda, yo no sé ni quién fue, nunca supe quién fue, y me hicieron una rueda y derramaron una botella de aceite sobre mí, aleluya, y en aquel cuartito el Señor me ungió y me llamó al ministerio, aleluya. Cuando Dios unge, el hombre no puede desungir. Cuando Dios unge, el hombre no puede rechazar ni destruir. Aleluya. Cuando Dios te llama, el Dios es el que te llama. Déjalo que Él te mueva, no te muevas tú. Yo le he dicho al Señor, Señor, donde tú quieras que yo esté, allí estoy dispuesto a estar, pero tú vas a poner el sentir, tú vas a poner en el corazón del pastor o del hermano, en algún momento en el silencio de la noche, tú lo vas a inquietar y le vas a poner mi nombre para que yo vaya. Cuando me toca a mí cantar un coro o me toca a mí tocar la guitarra, hermano, yo sé que ha sido Dios, yo sé que es Dios, y Dios me va a usar y Dios se va a glorificar, aleluya. Deja que sea Dios el que mueva tu vida, déjate de estar quejando, déjate de estar llorando, déjate de estar criticando. Ya es tiempo que quites eso, porque Cristo está esperando que tú te ubiques. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le predico lo que el Señor me da. Si después no quiere, yo allí tranquilito sentado, porque no me voy para otra iglesia. A mí no me gusta estar brincando. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Alabado sea el nombre del Señor. esperando por el que está distraído, el que está haciendo cosas y muy preocupado en sus quehaceres. Gloria a Dios por Wilson, que por Enrique Gibson, que puede trabajar y adorar al Señor. Pero hay muchos que están envueltos en su trabajo y no, y lo menos que tienen es tiempo para adorar al Señor y para clamar al Señor. Hay muchos que no pueden llegar al templo porque llegan tan cansados. Vive el Señor. Y por el exceso del trabajo, el exceso de ocupación, hermanas, hermanas, vive el Señor, que no solo trabajan 8 horas al día, sino que tienen que llegar a la casa a meterse a trabajar también y no pueden llegar al templo. Cristo está esperando por ti. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Muchos que se han detenido en su vida, en su caminar. Cuidado que aquí haya alguien que le haya dicho al Señor hace años. Años. Le ha dicho: Señor, no vuelvo a hacer más, no vuelvo a cantar nada. Años a lo mejor sin coger un micrófono y se le ha dado la oportunidad de cogerlo. Hello. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Alabado sea el nombre del Señor. Pero la Biblia dice que se sentó junto al pozo de Jacob. Junto al pozo de Jacob. Y esto es muy importante. Gloria a Dios. Porque era el pozo de Jacob. Y aquella mujer venía con su cántaro en la mano hacia el pozo de Jacob para saciar una sed física. Lo que no sabía aquella mujer es que aquella mujer iba a llegar al pozo y se iba a encontrar con otro pozo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? El pozo de Jacob físico y el pozo de Jacob espiritual. Lo que aquel pozo daba, aleluya, al cuerpo de aquel, de la gente, saciaba la sed física de la gente. Aquel pozo espiritual está dispuesto para saciar la sed espiritual del necesitado, aleluya. Un pozo junto a un pozo. Pero fíjese que decía el pozo de Jacob. Y esto es interesante, hermano, porque en la Biblia, cada vez que nosotros oímos mencionar ese nombre, Jacob, nos acordamos de Abraham, Isaac y Jacob. Nos acordamos de que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Nos acordamos, aleluya, cuando escuchamos al nombre Jacob, es que Dios es un Dios de promesa, es que Dios es un Dios de pacto, es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es un Dios que promete, es un Dios que dice, aleluya, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Es un Dios que dice que Él es tu pastor y nada te faltará. Es un Dios que dice: echa sobre mí, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es un Dios que dice: estoy dispuesto a tratar contigo. Es un Dios que dice: clama a mí y yo te responderé. Es un Dios que dice, aleluya, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Es un Dios que dice que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia jamás. ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar la gloria de Jehová? Un Dios de pacto. Jesús era espiritualmente lo que aquel pozo natural era para aquella mujer. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Un Dios de pacto. Un Dios real, hermano. ¿Cuál es tu problema en esta mañana? ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu situación en esta mañana? ¿Cómo te sientes en esta mañana? Mira el pasado. Dejaste 5 problemas atrás. Solo tienes un problema. Una mujer con 5 problemas en un pasado. Un problema en el presente. 5 hombres más 1, 6. Y llega al pozo y se encuentra con el 7º hombre. Entonces pueden alabar al Señor. Y el asunto es que el 7 es el número de Dios. Y cuando tú te encuentras con el 7º hombre, óigame, los 6 anteriores no valen nada. Entonces pueden alabar al Señor. Cuando tú te encuentras con el séptimo hombre, tus problemas se hacen pequeños. Cuando tú te encuentras con ese séptimo hombre, que es Jesucristo, aleluya, las cargas se alivianan. Cuando tú te encuentras con ese séptimo hombre, aleluya, la dificultad tiene solución. Cuando tú te encuentras con ese séptimo hombre, que es Cristo, aleluya, oye, comienzas a tener una nueva visión. Cuando tú te encuentras con ese séptimo hombre, que es Cristo, comienzas a tener nueva fuerza. Cuando tú te encuentras con ese séptimo hombre, que es Cristo, aleluya, comienzas a coger ánimo, comienzas a tener deseo para servirle, comienzas a tener deseo para alabarle, comienzas a tener deseo para glorificarle, comienzas a tener deseo para seguir hacia adelante. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Alabado sea el nombre del Señor. El séptimo hombre, ¿cuántos tienen ese séptimo hombre? Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Salió de su casa aquella mujer con 5 hombres en un pasado. Tenía un hombre en ese presente y lo dejó a lo mejor roncando en la casa. Y coge su cántaro hacia el pozo. ¿Cuáles serían los pensamientos de aquella mujer? ¿Cuántas cosas habrán pasado por su mente camino hacia el pozo? ¿Cuántas cosas habrán pasado? Visualiza esto. ¿Cuántas cosas habrán pasado por tu mente desde que saliste de tu casa hacia el templo? Aquella mujer tenía una necesidad física, pero no sabía que la necesidad más grande que tenía era la espiritual, y que en el lugar donde se dirigía se iba a encontrar con quien podía suplirle esa necesidad. Salió junto a un pozo físico y no sabía que se iba a encontrar con el pozo espiritual, aleluya, que de su interior, de él, el río de agua viva, el que produce un cambio en nuestras vidas. Gloria sea el nombre del Señor. Pero cuando esta mujer llega allí, que el Señor le pide agua, fíjese que entra en una polémica y una discusión, y comienzan en asuntos polémicos de religión. Pero en un momento dado el Señor le dice en el versículo 16, ve y llama a tu marido. Una mujer que tenía un pasado no muy bueno, y el texto no dice, o sea, qué clase tal vez de mujer podría ser esta. Llega a un pozo y se encuentra con un extraño. Y esto a mí, hermano, cuando yo estudio estos textos, yo digo, pero qué tremendo. En una ocasión el Señor se acerca a un paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Y el Señor se acerca a este paralítico que llevaba tantos años así en esa condición, 38 años, que dice la Escritura que cada vez venía un ángel, de momento en momento movía el agua, y cuando movía el agua, el primero que se zambullía en aquel estanque era sanado. Y este hombre por montones de años estuvo junto a ese estanque y nunca pudo llegar al estanque, porque cuando trataba de llegar alguien se le adelantaba. Y de momento llega Jesucristo y ve a ese hombre postrado y se acerca y le dice, oye, ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta? Para mí esa es la pregunta más ridícula que Jesucristo ha hecho en la Biblia. ¿Sí, hermano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Imagínate saber que el Señor se acerque a ti y te diga, oye, ¿quieres ser libre? Pues seguro, ¿cómo no quiero ser libre? ¿Quieres ser sano? Seguro que quiero ser sano. ¿Cómo tú me lo vas a preguntar si tú eres el Salvador? Y Jesucristo viene y se acerca a esta mujer y le dice, ve y busca a tu marido. Un extraño. Aquí hay a lo mejor alguien que no me conoce. Y si usted se acerca a mí y me pregunta por mis hijos, yo le voy a dar una mirada bien serio, ¿sabe? Porque lo usual que usted no me conoce es que me diga, óigame, qué bonitas cortinas. Óigame, esas placas están bien bonitas. Pero venime a decir de asuntos personales. Pero Jesucristo se acercó a aquella mujer y le fue directo al grano, a lo personal. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Porque quería tratar con ella, quería tratar con lo íntimo. Le hace una pregunta de su presente y esa pregunta de su presente le hace surgir el pasado. ¿Pero qué quiere decir Jesucristo cuando le hace esta pregunta? Cuando Jesucristo le hace esta pregunta a esta mujer, lo que le quiere decir, oye, ¿sabes una cosa? Si sé tu presente, también sé tu pasado y puedo saber tu futuro. Yo lo que quiero que tú sepas es que yo me he interesado por ti. Me interesa tu vida, me interesa tu condición, me interesa tu lucha, me interesa tu debilidad, me interesa tu problema, me interesa tu prueba, me interesa tu batalla. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Mira, el hermano no se interesa por ti. A lo mejor el hermano, tú has estado enfermo y el hermano ni te llama. A lo mejor tú has estado, te has quedado en tu casa y nadie te ha visitado. A lo mejor tú has hecho un trabajo y nadie te ha reconocido. Pero yo quiero decirte una cosa. Hoy Jesucristo se interesa y te lo dice. Óyeme, me intereso por ti. Olvídate del que no se interese, pero yo sí me intereso. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Una mujer que llega al pozo y se encuentra con un séptimo hombre, teniendo 6 problemas anteriores, y de momento ve a un hombre desconocido que le dice, dame de beber. Y un hombre que empieza a hacerle promesas, aleluya. Un hombre desconocido, gloria a Dios. Tal vez pensando, ahora otra prueba más. Ahora otro reto más, ahora otra dificultad más, ahora otro conflicto más, ahora otra batalla más. Pero el Señor le dice, oye, si supieras, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Yo le oro al Señor en esta mañana, como hizo el profeta por su siervo. Abre sus ojos para que vean que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Si supieras quién es el que te dice. Si supieras quién es el que te dice. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Si supieras quién es en esta mañana se ha interesado por ti. Si supieras quién soy, que me he sentado junto al pozo esperando que tú llegues. Extraño a primera vista para ti, pero desde la eternidad, habiendo seteado este momento para tener un encuentro contigo. Si supieras quién es el que te dice. Aquella mujer no sabía quién era el que le decía. Y así hay muchos en las iglesias, hermanos, que llevan años sirviéndole al Señor y todavía no han tenido un encuentro con Dios. Que llevan años viniendo al templo, gloria a Dios, y hablando con Dios, pero desconocido para ellos. Que llevan años viniendo al templo con cargas y luchas y batallas. Vive el Señor y entran por esa puerta con dificultad y salen por esa puerta con más dificultades. Que no han sabido conocer al que le dice, si supieras quién es el que te dice. ¿Quién es el que te dice? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Se quedan junto al pozo con el extraño, sin conocer al extraño. Gloria sea el nombre del Señor. Pero el Señor le dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquella mujer venía con una necesidad física y le presenta al Señor una situación religiosa. Pero el Señor le dice, ¿sabes una cosa? Yo lo único que quiero de ti, yo no quiero absolutamente ni tu pasado, ni tu presente, ni tu futuro. Lo único que yo quiero es que tú me adores. Que tú me adores. Que en medio de la prueba tú levantes tus manos y comiences a adorar al Señor. Que en medio de la dificultad tú comiences a decir, como dice Santiago, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Que en medio de las dificultades tú puedas hacer como el pueblo de Israel. Y hermano, yo quiero decirte una cosa. Cuando un hombre de Dios y una mujer de Dios y una iglesia comienza a adorar a Dios, las cadenas se caen, hermano. ¿Qué pasó con Pablo y Sila? Dice la Escritura que atado de pies y manos y con su y pegados atados al cepo, habiendo sido azotados fuertemente. Dice la escritura que a la medianoche comenzaron a cantar himnos al Señor, y cuando comenzaron a cantar himnos al Señor, dice la escritura que las cadenas de sus manos se cayeron, las cadenas se rompieron, aleluya, las puertas se abrieron, aquella cárcel tembló. Cuando un pueblo, un hombre de Dios, comienza a alabar a Dios, no mirando la prueba, el conflicto, la batalla, a su hijo perdido, a su hija perdida, comienzan a suceder milagros. El mar rojo se abre, los gigantes se caen, las murallas se caen, aleluya. El Señor pelea por ti, por mí. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Cuando un hombre, una iglesia del Señor comienza a alabar a Dios, sucede lo que dice el coro. Cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, suceden cosas. Cuando comenzamos a alabar a Dios, los demonios tiemblan. Aleluya, el diablo tiene que huir, porque dice la escritura que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar la gloria de Jehová? Cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, los demonios huyen. La Biblia dice que el diablo, los demonios, tiemblan a la presencia de Dios. Y la presencia de Dios está en medio de la alabanza. La presencia de Dios se mueve en tu alabanza. Eso es lo que busca. Estás triste, tu hijo está preso, estás a punto de un divorcio, estás sacaya. ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar la gloria de Jehová? Tu hogar se está cayendo, tu hogar está destruido, tu esposa ya no te ama, tu esposo ya no te ama, pero comienza a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, aleluya, porque estoy derribado, pero no estoy destruido. Estoy triste, pero todavía te tengo a ti. Estoy solo, Señor, aleluya, pero tú estás conmigo como poderoso gigante. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y adorar la gloria de Jehová? Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, suceden cosas, hermano. Por eso el salmista sabía lo que era la presencia del Señor. Le decía que cuando entrara por sus atrios, quería entrar con alabanza, con adoración. Gloria a Dios, con acción de gracia. El salmista sabía lo que era llegar al templo, a la casa de Dios. El salmista sabía apelar a Dios, aleluya, al sentimiento de Dios, al corazón de Dios. Y por eso, aleluya, en la escritura vemos a Dios moviéndose en todo momento que había y surgía adoración. Oh, gloria a Dios. A tus cinco problemas anteriores. Cuando digo tus cinco problemas anteriores, que le estés dando importancia más a tu pasado, porque eso es lo que el diablo le gusta señalar, tu pasado. Mira lo que hiciste, mira lo que has hecho, mira quién tú eras y mira ahora quién eres. El hecho que tú le estés dando importancia más a tu pasado o a tu presente, y le estés dando importancia más a tu problema, a tu hijo, a tu esposa, a tu marido, a tu esposo, a tu dificultad, a tu prueba, le estés dando más importancia. Eso es un acto de adoración, fíjese. De adorar los problemas, alabar los problemas, ñoñarlos. Pero ese hecho le interesa a Cristo, porque así como tú puedes hacer eso, yo creo que tú puedes virar la tortilla al revés y comenzar a darle adoración a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La fuerza que tú has despedido, las fuerzas que tú has gastado concentrándote en tus cinco problemas anteriores y en el problema del presente, esa misma fuerza puedes utilizarla para concentrarte en el que tienes, en el séptimo hombre que lo tienes de frente. Esa misma fuerza puedes utilizarla para levantar tu mano y comenzar a adorar la gloria de Jehová. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Gloria sea el nombre del Señor. Hay muchos que le dan más importancia a su ministerio. Y están tan envueltos en su ministerio y en su liderato. Yo quiero decirte una cosa, que primero es Dios, segundo tu familia y después la iglesia. Hay muchos que son responsables con la iglesia, pero no son responsables con su vida espiritual. Hay muchos que son responsables con la iglesia y con su familia, pero no son responsables con su vida espiritual. Y yo creo, hermano, que la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Aquella mujer recibe un reto, Recibe un reto. Trátame a mí y tú verás. 5 problemas has tenido y 1 presente. Dame una oportunidad a mí. Y veremos a ver qué es lo que pasa. Estamos terminando, hermano. Trátame a mí. Aquella mujer hizo un detente, hermano. Se detuvo. Si conocieras quién es el que te dice, la hora es y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Wow, qué impacto. Yo he venido a buscar agua física y este hombre desconocido me está ofreciendo algo que esta agua física no me puede dar. Y aquella mujer no lo pensó 2 veces. Cogió el especial que se le estaba poniendo de frente. A veces nosotros somos más fácil, más accesible para acoger los especiales que nos ofrece el secular. Hay gente que se declaran pelado todos los días, pero cuando Macy saca un especial de una camisa de $25 y la pone a $10, usted saca dinero, yo no sé ni de dónde. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Y aquella mujer aceptó el especial que se le estaba poniendo de frente. Y la Biblia dice en el versículo 28, dice que entonces, dejando su cántaro, soltó el cántaro, hermano. ¿Tú quieres tener esto? Tienes que dejar eso. Tienes que soltar tu cántaro. ¿Qué era el cántaro? Rompió con su protocolo, rompió con lo que la identificaba, con su problema, con su necesidad. Y yo cuando pienso en esta mujer que deja su cántaro, gloria sea el nombre del Señor, aquella mujer decidió dejar atrás su pasado. Aquella mujer decidió dejar atrás la crítica. Aquella mujer decidió dejar atrás la censura. Aquella mujer decidió dejar atrás el rechazo. Aquella mujer decidió dejar en las manos del Señor a su hijo preso. Aquella mujer decidió dejar en las manos del Señor a su esposa, aleluya, no creyente. Aquella mujer decidió dejar en las manos, aleluya, de Dios a su esposo que no le sirve al Señor. Aquella mujer decidió dejar en las manos todos los problemas, aleluya, dejárselos al Señor. Soltó el cántaro, rompió, aleluya, con el conformismo. Rompió, aleluya, con lo acostumbrado a hacer, aleluya, y decidió hacer lo que Cristo le ofrecía. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Soltó el cántaro. El problema es que hay muchos que llegan al templo con el cántaro y salen del templo con el cántaro. Y mire, que no me detuve en eso porque ahí es tela para cortar desde un principio. Aquella mujer cargando el cántaro. Hay muchos que llegan al templo con un cántaro pequeño, otros con cántaros que son medio grandes, y hay otros que llegan con un cántaro que no pueden ni con ellos cargarlo. Pero no nos vamos a meter por ahí, solo le digo esto para que usted piense. Pero el Señor lo que quiere es que tú dejes eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que el Señor quiere que tú dejes? ¿Qué es eso que el Señor quiere que tú lo tires, lo rompa? ¿Qué es ese cántaro? La queja que tienes, el lloriqueo que tienes, la crítica que estás haciendo, la censura que estás haciendo, el poco amor que tienes hacia tu esposo o hacia tu esposo, el poco amor que tienes hacia el hermano, la lengua habladora que tienes. Todos pueden alabar al Señor. Oye, eso no es allá, eso es aquí. Yo no predico así, de que eso puede ser por allá, por Venezuela. Eso es aquí, en Ebenezer. Todos pueden alabar al Señor. Todos pueden alabar la gloria de Jehová. Cuando Dios me da un mensaje, no me lo da para Venezuela, me lo da para aquí. Cuando yo le predico a alguien, yo no le predico al que está en Colombia, le predico al que está de frente a mí. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Qué es eso que tú tienes que dejar?